Villa Unión. Vamos a estar charlando con Francisco, con Tacho desde Villa Unión. Buenos días, Tacho. Buenos días, Pablo. Un abrazo grande para todos. Gracias por esta comunicación. Bueno, esto parte de esta intención de poder traer las voces del interior es para conocer también muchas de las actividades que por ahí pasan desapercibidos y que no son agenda de los medios de comunicación. Sabemos que ustedes vienen desarrollando un trabajo sostenido y muy importante en la comunidad, como es el caso de desarrollar este espacio que es el 9 de marzo, este centro cultural que ya tiene casi un año de vida, ¿verdad? No, Pablo, vamos para los 3 años de vida, ahora el 9 de marzo que viene, estamos en 2 años y medio. Ah, qué grande. Sería 3 años y medio del primer corte de ruta en los palacios, con motivo, digamos, de esa creciente grande. Claro, recordemos que el nombre del centro cultural es parte de la fecha que cortaron la ruta por el reclamo por el consorcio de agua. Claro, es una manera, digamos, que tenemos como pueblo de hacer memoria permanentemente. Entonces, esos lugares donde pensamos la cultura, donde pensamos también, donde intervenimos sobre la educación de nuestros hijos, de nuestros vecinos, nuestros niños y niñas, nos parece también que merecía un nombre con memoria y un homenaje a todos los que estuvimos ahí, todo el pueblo de los palacios en realidad, los que estuvimos ahí sosteniendo una lucha y obteniendo resultados, ¿no? Como son las defensas que tenemos ahora sobre el río Bermejo. Claro, y este centro cultural que funciona hace 3 años ya, tiene diferentes actividades, ¿no? Dentro de la comunidad, como no solamente talleres de educación popular, sino otras instancias. Está funcionando una biblioteca también. Sí, bueno, está funcionando una biblioteca, un ropero, hay talleres, como vos decís, hay talleres de arte, de yoga para niños, hay talleres de inglés, hay talleres de apoyo escolar, y hay talleres de música también. Estamos planificando para ahora, para dentro de unas semanas, una siembra de quinoa. Está la sede de la cooperativa de trabajo El Fuerte, también, que la estamos instalando. Y bueno, y próximamente la idea de la instalación también definitiva de Radio La Cueva, que bueno, que ya venimos también dando vueltas hace un par de años. Nos está costando mucho concretar, pero bueno, también tenemos novedades que por ahí nos esperanzarían a que en un corto, mediano plazo tengamos la red instalada también ahí. ¿En cuánto tiempo tienen pensado instalar esta emisora? Mira, tuvimos una entrevista la semana pasada con un agente de un programa que se llama Radios Comunitarias, de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde estuvimos conversando sobre los equipos faltantes, sobre la estructura faltante, pero también ponen a disposición, digamos, herramientas o facilidades para poder ser una radio legal, como es el artículo 49, y apoyo, digamos, sobre todo a las radios comunitarias, que aquí, recordemos, seríamos 3, está Carpa Malta en Padancillo y Guaira Cuña en Aicuña. Así que bueno, la idea es tratar de retomar, continuar este trabajo que venimos pensando de constituir la red de radios comunitarias acá en toda la provincia. Seguro, son muy importantes, ¿no?, los medios alternativos, comunitarios y popular, para poder darle voz a la gente, ¿no?, a los pobladores de la zona, que por ahí no se pueden ver reflejados en los medios tradicionales que van siempre de la mano de intereses políticos y económicos de los intendentes, ¿no?, de la gente. Claro, sí. El primer objetivo es tener una voz autónoma del pueblo. La idea es, por ejemplo, estas cuestiones que estamos hablando ahora, empezar a trabajar o darle más difusión a este tipo de temas, que, por ejemplo, el centro cultural, que tan importantes son para la comunidad, que tanta actividad tienen. Estamos preparando para el 30 de agosto una jornada comunitaria también, donde va a haber trabajo comunitario, digamos, en el sentido, vamos a hacer un contrapiso ahí en el centro cultural con vecinos de acá, vamos a hacer un mural, vamos a hacer talleres, todo el 30 de agosto, ese día vamos a concentrar varias actividades también, como lo hacemos dos o tres veces al año, tratando de, buscando difundir las actividades del centro cultural y aparte en realizar actividades comunitarias, fiestas comunitarias que son muy tradicionales en nuestra zona y que bueno, un poco se están perdiendo producto un poco de lo que vos decías, de la dinámica en la que se han sumergido estas comunidades, donde sus tradiciones están siendo relegadas lamentablemente, ¿no? Y las consecuencias culturales, sociales, la vivimos día a día. Entonces el Centro Cultural se propone retomar, digamos, los mejores valores comunitarios y sacarlos a la calle, ¿no? Seguro, por eso siempre nosotros nos alegramos que una nueva emisora comunitaria se ponga al aire, ¿no? Porque justamente siempre se está orientada a poderle darle voz a aquellos que no la tienen en estos momentos, ¿no? Así que desde ya felicitaciones por esta iniciativa y este trabajo que ustedes vienen desarrollando ahí en el territorio. Sí, todo un trabajo también, bueno, que como ejemplo, digamos, de voces, de la Bocona, de la Tusca, radios que ya vienen laburando en la provincia, que lo vienen haciendo bien, con todo el esfuerzo que implica una radio comunitaria, una radio sostenida por los mismos trabajadores, por el mismo pueblo, pero que es un desafío que consideramos necesario, urgente, y que hay que hacerlo, digamos, y como vos decías, hay que contraponer otra visión de pueblo. Está claro que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en la determinación de nuestros valores como pueblo, en la determinación de nuestras actitudes como pueblo, de nuestras actitudes cotidianas. Vemos que hay un déficit grande en ese sentido para lo que la mayoría del pueblo quiere hacer, muy digamos influenciados, ¿no?, por los medios de comunicación. Esto está muy investigado, ya no estamos diciendo nada nuevo. La construcción de estos espacios sirve justamente para contraponer otra visión, contraponer otra cultura y sobre todo, como decimos nosotros, buscar sacar los mejores valores tradicionales del pueblo riojano, sacarlos a la luz, sacarlos a que sean, digamos, primordiales en nuestra cotidianidad y no lo que quizás está pasando ahora, que prendemos la radio y por ahí en un momento nos lamentamos de la muerte de un chico por un accidente de tránsito y después al segundo siguiente empezamos a poner música estimulando al consumo de alcohol, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros vemos que pasan cotidianamente, que están muy muy arraigadas, ya muy tradicionales, se han enquistado, digamos, en los últimos 20, 30 años en la cultura del pueblo riojano. Nosotros pensamos que hay muchas cosas mejores que esas, muchos mejores valores, muchas mejores actitudes para contraponer y para construir, digamos, una sociedad con más justa y con mejores valores, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y desde ya también muchísimas gracias por esto, ¿no? Por todo lo que vienen trabajando ahí en el territorio, desarrollando estas pequeñas iniciativas que a la larga son grandes proyectos y hacen la diferencia, digamos, ¿no? Dentro de la construcción histórica de nuestro pueblo. Muchas gracias y nos estaremos en contacto. Bueno, Pablo, un abrazo grande para usted y bueno, entiendo que el lunes vamos a estar hablando un poquito, preparando el tema de los conflictos de tierra acá en la región y cómo se van desenvolviendo, sobre todo el trabajo de las organizaciones de productores en ese sentido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y saludos a todos los compañeros de ahí de FM La Cueva y del Centro Cultural 9 de Marzo.